empezó una guerra nacional. Objetivo, mantener mi carácter normal. Como era yo antes de conocerla ella, cuando era libre y la vida era bella. La música sonaba constantemente y no perdía el tiempo hablando tanto de la gente. Que me importa lo que hagan los demás, mientras ellos vegetan yo me pongo a crear. Acepto que me hables de que te has ido de compras, de tu amor por la ropa y tu afición a las alfombras. Acepto incluso ese restaurante donde sirven las porciones del tamaño de un guisante. Acepto que te creas una tía diferente, aunque yo te vea como veo a la otra gente. Acepto tus bromas e incluso tus risas, pero no me corrijas. No me corrijas, que no me corrijas. No me corrijas, no me corrijas. No hagas tú también como todas esas pijas. No me corrijas, no me corrijas, que no me corrijas. No me corrijas, no me corrijas. No hagas tú también como todas esas pijas. No me corrijas. Acepto que me hables y me des tu opinión, aunque si te la curras volará un montón. Acepto incluso que a veces me equivoco, pero aunque lo admita, a ti te sabe a poco. Acepto que no soy nada perfecto, pero aún con mis defectos te he llevado al huerto. No soy un muñeco de plastilina para hacer conmigo lo que te salga de la vagina. Acepto consejos, acepto disculpas, acepto besos en zonas ocultas. Acepto comentarios e incluso presiones, aunque eso no evita que se me hinchen los cojones. Claro. Acepto mal carácter, acepto candor, acepto que al sexo le llames amor. Acepto tus nervios e incluso tus prisas, pero no me corrijas. No me corrijas, que no me corrijas. No me corrijas, no me corrijas. No hagas tú también como todas esas pijas. No me corrijas, no me corrijas, que no me corrijas. No me corrijas, no me corrijas. No hagas tú también como todas esas pijas. No me corrijas. Que no te gusta mi actitud, mi música. Que se me ha pasado la edad de leer superhéroes y ya veo que tu idea de madurar es comprar el Cosmopolitan. Y sé que tus sueños, tú me esclavizas, voy vestido de pijo y te compro unas sortijas. Y voy con tus amigos a bailar música blanca y en vez de tomar drogas me bebo una Fanta. Sueña, sueña, sueña, sigue soñando mientras tú te quedas corta, yo sigo evolucionando. Has alquilado otra vez el video de Ghost, quizás llegó el momento de decirte adiós. No me corrijas, que no me corrijas. No me corrijas, no me corrijas. No hagas tú también como todas esas pijas. No me corrijas, no me corrijas, que no me corrijas. No me corrijas, no me corrijas. No hagas tú también como todas esas pijas. No me corrijas.